ojitos claros, bien trigueñita, tus dulces besos me hacen soñar que soy el dueño del universo y a todo el mundo quiero cantar. Quiero que sepas cuánto te amo, cuando te acercas me haces feliz, cuánto yo sufro cuando te alejas, quedo esperando tu regresar. Ojitos claros, bien trigueñita, tus dulces besos me hacen soñar que soy el dueño del universo y a todo el mundo quiero cantar. Tus dulces besos me hacen soñar que soy el dueño del universo y a todo el mundo quiero cantar. Quiero que sepas cuánto te amo, cuando te acercas me haces feliz, cuánto yo sufro cuando te alejas, quedo esperando tu regresar. Ojitos claros, bien trigueñita, tus dulces besos me hacen soñar que soy el dueño del universo y a todo el mundo quiero cantar. ¿Cómo compartir tus sueños con aquel que nunca te ha de defraudar? Todas tus desesperanzas hicieron que nadie te pudiese amar. Cambia tu triste comedia, borracha las penas, déjalas partir. Vive, no pierdas el tiempo, que no se haga tarde para ser feliz. Tantas son las cosas lindas que tiene la vida, que puedes amar. ¿Cómo compartir tu sueños con aquel que nunca te ha de defraudar? Alas a tus ansias dale, enfrentar la vida, pierdes el temor. Cambia tu triste comedia, por allá las penas, déjalas partir. Vive, no pierdas el tiempo, que no se haga tarde para ser feliz. ¡Gracias! estar allá. Casanova, San Justo, Almirante Abraham, La Tablada, al Loco Tornillo y a los amigos de Del Filo, un gran abrazo. ¡A la joda! ¡A la palma! ¡Vamos! Pensando en mi Santiago que dejé, me puse a recordar el carnaval, las cumbias del quinteto imperial y las canciones que cantaba Leonán. Los bailes en el río Dulce Gril, Sarmiento, el Tenebelo, Villa Unión, Olímpico, San Roque, el Tatetí, Comercio, la Ramada y el Solar. Recreativo, al Tiro Federal, al de Malpaso y a Central. Aquellos bailes quiero recordar, Villa Mercedes, Don Rego y Huracán, a la Enramada, a Estuquía, Colón, hoy yo les dejo el corazón. Quiero que te sabes cuánto daría por ti, para tener de nuevo tus caricias y entre tus brazos volver a ser feliz. Para tener de nuevo tus caricias y entre tus brazos volver a ser feliz. Dale, negra.